dirección de capacitación es la es el ente de coordinación de todas las entidades de capacitación que tenemos en la provincia. Al tener tanta cantidad de unidades, asociaciones de bomberos afiliadas a nuestra federación, nos dividimos en regiones y las regiones en zonas que funcionan como escuelas, y entonces tenemos 7 divisiones importantes con subdirecciones y 18 escuelas de capacitación que acumulan más o menos de 10 a 15 cuarteles por cada escuela. En la entidad de bomberos no tenemos escuelas que funcionen con unidades fijas. Lo que hacemos es la coordinación de los cursos, formamos los instructores y vamos derivando instructores para cada uno de los niveles y especialidades que estemos desarrollando para que se reúnan en las unidades cuarteles, en los cuarteles de bomberos. No tenemos una sede donde funcionen las escuelas, funcionan las nuevas instituciones de bomberos. ¿La capacitación dependerá probablemente de la demanda que tenga cada región? No, en realidad tenemos una capacitación fija que es necesaria e imprescindible para todos los cuarteles, directamente. Cuando tienen aspirantes para el ingreso a bomberos, ellos deben cumplir un curso de bomberos, un curso para ser bomberos. Este curso es igual en toda la provincia. El material lo diseña el sistema de capacitación de la provincia y los programas de capacitación son volcados a los instructores de cada cuartel y los manuales también a ellos, con todo el material de apoyo. Eso se vuelca a todos los aspirantes y después se van dividiendo por niveles de especialidades, por un lado, o sea, por ejemplo, hay dos especialidades, a que trauma, rescate vehicular, rescate con cuerda, estructura colapsada, fuego, o sea, todas las actuaciones que tenemos probables en la vida de bombero. Y vamos generando primero instructores para esa especialidad y luego ellos desarrollan los cursos para los grupos de cada cuartel. Los instructores realizan capacitación coordinada en cada región, depende de la cantidad de instructores que tengamos para cada sección de trabajo. Vamos realizando en algunos de los cuarteles base, pero con instructores de la federación, con nuestros instructores. Que a su vez, digo, se capacitan, tienen que capacitarse en el exterior. Necesariamente algunos sí, otros en Buenos Aires, o en Argentina, depende de qué del área que sea. A veces traemos instructores de afuera, a veces usamos instructores de la Argentina. Y si no, en caso que sea necesario, enviamos a formar instructores al exterior. Este tipo de organización que han logrado, digamos, tener una dirección de capacitación, es, digamos, tiene ya una vieja data, ¿cómo es? Y el sistema de capacitación para los bomberos fue implementado en el año 83, 1983, y fue desarrollándose, lentamente, hasta que todas las unidades, las instituciones, entendieron de la necesidad de capacitarnos uniformemente. Antes las instituciones grandes, pero trataban de capacitar a su manera y de acuerdo a la idiosincrasia de cada lugar a sus bomberos, ¿no es cierto? Y nosotros lo que logramos es hacer entender a todos que si bien cada lugar tiene su particularidad y nosotros queremos que trabajen sobre ella, hay una forma de trabajar, hay un sistema de trabajo que es internacional y queremos aplicarlo en todo lo que sea la provincia de Buenos Aires. Y que es lo mismo que está haciendo también el Consejo Nacional a través de la Academia Nacional. Estamos tratando de que en toda la provincia los bomberos voluntarios por lo menos reciban la misma capacitación. Bien, cuando usted dice que es un sistema internacional, ¿qué es? ¿Una forma, pasándolo para entenderlo a la comunidad, qué es? ¿Una forma de organizarse? ¿Es una forma de tratar un siniestro? ¿Qué es lo que es internacional? Claro, los sistemas de trabajo. Como nosotros creamos apagando incendios de pastizales o incendios de escasa importancia, hasta ver la realidad que hay hoy, que no solamente tenemos lo mismo que teníamos al principio, y tenemos otros riesgos que dan al crecimiento, a la importancia que tiene lo que hace la comunidad para crecer. O sea, crea o instituciones, o crea otras fábricas, o trae otro tipo de estructuras para su para su vivienda, que eso van cambiando, que el bombero tiene que desarrollar cada vez más capacitación respecto a cómo extinguir el incendio con que se encuentra o cómo actuar ante los peligros que existen en materiales peligrosos, que materiales peligrosos, accidentes en el tránsito, accidentes en el agua, que son distintas las situaciones a las que teníamos al principio. Bombero lo relaciona con incendio, pero intervienen en múltiples siniestros. No, realmente, realmente el bombero fue creado para apagar incendios y bueno, él tiene mucha actuación en lo que sea todo rescates. Entonces tiene que prepararse en la atención del trauma. Ahí tiene que verse en diversos tipos de rescate, porque para rescate vehicular o para rescate en accidentes con, digamos, en estructuras colapsadas, lo llamamos nosotros, que son caída de edificios o derrumbes o deslaves o ese tipo, o de lodo. Hay mucha la diversidad y tenemos que ir atacando la preparación para todo, muy amplio. Y el bombero desarrolla actividades, desarrolla actividades gratuitas, tiene menos tiempo que otras personas para dedicarle al tiempo de la capacitación, porque aparte tiene que trabajar de otra cosa. Entonces tenemos que hacer cursos de fines de semana. Es una escuela media extraña, pero generalmente hacemos cursos viernes, sábados y domingos, para poder que el bombero ocupe su tiempo libre de su vida normal para capacitarse, para brindarse a la comunidad. Cuando usted observa la necesidad de capacitación para el año 2011, por ejemplo, ¿cuál de los siniestros es el que les insume a ustedes el mayor acento? Sí, nosotros en realidad, cada vez que creemos que hay algo que lo nuevo, lo que está, lo que se necesita, empezamos a trabajar con los instructores. En este momento, en el último año, y en este, estuvimos trabajando mucho con el tema de estructuras colapsadas, por lo que pasó en Chile, por lo que pasó en Haití, por lo que puede pasar en zonas de Argentina. Pero nosotros no solamente pensando en los terremotos, sino pensando también en que nos ha pasado que en cada ciudad que antes era chica hoy tenemos edificios de altura, y que puede pasar ese tipo de incendios o derrumbes en edificios, que necesitábamos tener la capacitación en estructuras colapsadas. Y empezamos a diseñar simuladores, le llamamos nosotros, para poder hacer las prácticas necesarias. Y el año pasado inauguramos, a fines de año, un simulador en la zona de Balcarce, y se va a complementar con otro que hay en Ayacucho, y estamos queriendo desarrollar en cada área uno para el cual puedan entrenarse, porque aquí sí es necesario entrenarse en una zona similar a la que pueda ocurrir, ¿no?